vendernos. Tengo en línea a Florencia Esrur, nuestra columnista socioambiental, que cada lunes nos hace un aporte más que necesario. Muy buenos días, Florencia. ¿Cómo andas, Cintia? ¿Cómo anda esta ausencia que me espera? No sabía que había caído piedrita. Oye, capaz que donde estaba yo... Sí, sí. No, viste que va como lloviendo distinto por toda la ciudad. Sí, sí, sí, es verdad. Depende de donde esté uno. Es verdad. Y llovía, viste, cuando hace globo grande... La lluvia, sí. Bueno, así llovía, en el centro. Hermoso. Sí, miraba sí. Así la tormenta y era como, vení para acá, divino. Bueno, a la gente que tiene goteras, por ejemplo, como nuestro compañero Juan Pablo Gavaza, no le es tan agradable la lluvia, pero bueno, va a tener que hacerse cargo de ponerle una buena membrana ahí al techo. Y sí. ¿Con qué venís? Vengo con que el 11 de febrero, que fue el sábado, fue el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Entonces, poner un poquito de perspectiva de género en la cuestión ambiental y científica. Y esta fecha es bastante reciente porque la ONU la establece recién en el año 2015, como si ahí hubiera empezado el tema de la desigualdad. Pero bueno, más vale tarde que nunca. Y como la situación, ¿no?, que hay en el mundo científico a nivel latinoamericano, a nivel mundo, a nivel país, no necesariamente ese orden, porque es como que arranqué por Latinoamérica, sigo con el mundo y sigo en Argentina. Uh-huh. Voy a decirlo ordenado. En el mundo, el 35% del claustro estudiantil universitario es representado por mujeres. O sea, hay una brecha bastante interesante. En Latinoamérica... es un poco más favorable, un 45% de proporción, y ya acá hablando de investigadoras. Y en Argentina, aunque los datos oficiales dicen que el 40% de las personas investigadoras son mujeres, lamentablemente solamente el 25% de las mujeres tienen cargos jerárquicos relacionados a la ciencia y tecnología. O sea, hay más investigadoras que a nivel mundial, un 5% más que a nivel mundial, pero no hay todavía mucha representación en lo que son cargos jerárquicos de ciencia y técnica. Y entonces también como para ver, decir, bueno, uno tiene siempre al lado de la historia escrito por los hombres, al lado científico de la historia, si uno dice personas de la ciencia, uno dice Einstein, Newton, Bohr, todos hombres. Entonces voy a mencionar algunas mujeres científicas que ya he mencionado antes, pero me parece que vale la pena hablar de ellas y más que nada relacionadas a la temática ambiental. El año pasado también mencioné a estas mismas personas, pero bueno, hay algunas actualizaciones en cuanto a su vida, a su obra y a mi relación personal con algunas de las personas que voy a mencionar. La primera que voy a mencionar es a Rachel Carson, que en el 62 escribe Primavera Silenciosa. Ella, bióloga marina y conservacionista de Estados Unidos. El año pasado yo pedí, por favor, si alguien tenía el libro. Afortunadamente me dieron el libro y lo pude leer. Súper recomendable Primavera Silenciosa, también para quien lo quiera, lo tengo en versión digital, así que se los puedo facilitar. Y ella justamente es como la primera divulgadora en la temática ambiental y la primera que pone como el ojo en el tema de los agroquímicos. Y es muy increíble leer el libro, ahora que ya lo leí puedo hablar más del libro, es muy increíble porque hay cosas que ella describe en el 62 y que da como un reflejo de esperanza de que las cosas cambien a partir de la escritura de este libro, y que hoy, año 2023, sufrimos de las mismas cosas y capaz que peores. Y es como un poco la sensación que a mí me quedó de leer el libro, es un poco como de ternura a Rachel, de que ella pensara de que podían cambiar las cosas, y de desilusión de la humanidad, de que pasaron tantos años, y pasaron, ¿cuántos? 60 años, 61 años de que ella escribe el libro, y todavía muchas de las cosas que ella menciona y que advierte no cambiaron y hasta están peores. Entonces como que te da ahí como una sensación de vacío y capaz que un poquito de esperanza, media extraña, pero recomiendo leerlo porque es muy hermoso el libro, está muy bien escrito. Después también mencionar a una farmacéutica que también era magíster en ecología de agua dulce, doctora en zoología, Tío Colmón, que falleció en el 2014, y en el 88 ella evalúa cómo la vida acuática puede llegar a ser un indicador de acumulación de cadmio y molibdeno. Porque ella, que trabajó también en una ONG muy conocida, que es el World Wildlife Fund, WWF, que tiene el símbolo de un panda, que es una organización no gubernamental ambientalista de renombre, justamente ve que algunas especies de peces tienen problemas reproductivos en varias cuencas del país, sobre todo en los grandes lagos. Está hablando de Estados Unidos. Y bueno, evalúa esa hipótesis y en el año 1991 cataloga 500 compuestos con capacidad de afectar el sistema endocrino de los seres vivos, es decir, su capacidad de poder reproducirse y de vivir de su ciclo de vida. En el 2009 empieza a difundir además los riesgos químicos del fracking y la fractura hidráulica por medio de una fundación que ella tiene. Pero bueno, fallece en el 2014 y lo mismo que con Rachel, te queda como esa sensación de decir tantos años advirtiendo de estas cuestiones y seguimos con los mismos problemas o peores. Hablando un poco de Latinoamérica, porque si no nos vamos mucho a Estados Unidos y acá también hay para hablar, está Idelisa Bonelli, que bueno, fallece el año pasado buscándola a ver en qué andaba. Me enteré de la triste noticia, ella era bióloga marina dominicana y creó una fundación muy conocida que es Fundemar, que es Fundación Dominicana de Estudios Marinos, y justamente se dedicó a todo lo que era eso, conservación de biología marina, que mucha bola no se le estaba dando, y hoy en día se le está dando un poco más de importancia, a tal punto que, por ejemplo, en Australia, la semana pasada, negó la firma de un contrato multimillonario de minero para conservar los arrecifes de corales. Entonces ahí hay un poquito de luz de esperanza. Después está Catherine Barbosa, que sigue viva, que es una bióloga boliviana que redescubrió un murciélago que se creía extinto hace 72 años. Y por último, una investigadora de CONICET, que es Alicia Fernández Cirelli, que es doctora en química ambiental, y ella justamente habla, o sus estudios son en función de comportamiento ambiental de microcontaminantes, riesgos potenciales y tecnología de remediación en la industria agrícola ganadera. Y actualmente ella es parte de este 25%, que es 27% que decíamos hoy de cargos jerárquicos, porque actualmente está en un cargo jerárquico de CONICET en relación a lo que es producción agropecuaria, y asumo que justamente dando esta visión de ambiental de lo que es contaminantes. Y me quedo ahí porque en realidad la lista es muy extensa y hay un montón de páginas de fundaciones, de mujeres científicas, de mujeres investigadoras. Uno busca en Google fundaciones o ONGs en relación a esto y hay un montón alrededor del mundo en donde uno puede afiliarse si está dentro de lo que es la rama de investigación, y se ofrecen cursos, se ofrecen apoyos. Hay una, por ejemplo, fundación de que pertenece a una chica que yo conozco que estaba en Intangil, que se llama R Girls, que es justamente chicas que son programadoras, que trabajan con código R y que están en todo el mundo, y justamente se brinda este apoyo para poder solventar esta brecha. Y muchas veces esta poca importancia que se le da aún hoy en día a las investigaciones si vienen por partes de mujeres. Claro. Y déjame que te agregue una. Sí, déjame que te agregue a Yolanda Ortiz. Tal cual, doctora, claro, en química, primera secretaria de Recursos Naturales del país, una secretaría que creó Perón. Fue la primera secretaria de Recursos Naturales del país, pero de Latinoamérica también, en ocupar ese cargo. Y hoy tenemos la ley Yolanda, ley que obliga al Estado argentino a educar en ambientalismo a todos sus operadores y operadoras. Sí, que aún está ahí como que recién se reglamenta, sí, y como que sí, está ahí, sí, viste, como bueno, veremos. Pero bueno, es un paso importante que haya una ley de educación ambiental, y bueno, justamente como decís vos, que tenga el nombre de ella, que es súper importante para nuestra historia. Y esta columna a mí, como que siempre este día, o sea, lo que fue el 11, me toca personalmente, porque yo me recibí en una universidad que es pública, que es laica, que es gratuita, y se me dio la oportunidad, o sea, este país genera la oportunidad para que las mujeres podamos estudiar. Pero en el mundo hay casos de algunos países, como es por ejemplo Afganistán, que hoy en día le está prohibiendo el estudio hasta primario y secundario a las mujeres. Que hace unos meses las mujeres que estaban inscritas en las universidades se les cerró las puertas en la cara, gente que estaba capaz a punto de recibirse no pudo terminar sus estudios. Entonces, uno desde acá, capaz que desde la comodidad, se podría decir, de un país que brinda una educación gratuita, de calidad, y a todo el mundo, una vez se olvida que alrededor del planeta siguen pasando estas injusticias, que uno piensa como cómo puede ser que hoy en día se le nieguen los estudios a las mujeres, y está pasando, y es algo tremendo, es algo terrorífico. Y algo que me llamó la atención particularmente es que la ONU este año, cuando son fechas que propone la ONU, uno entra a la página de la ONU y siempre hay como alguna consigna. Y no vi ninguna consigna referida a las mujeres en Afganistán, que hubiera sido muy interesante como para apoyar la lucha de estas mujeres que están padeciendo horriblemente, y no solamente en cuestiones de lo que es educación, sino también en otro tipo de libertades y derechos. Sí, y lo importante, digo, cuando hablamos de la mujer en la ciencia, es proteger justamente la educación superior, el acceso a la educación superior, el acceso a las universidades, que claramente en nuestro país es un acceso que es gratuito, pero que no es irrestricto, porque en un país en el que el empobrecimiento tiene cara de mujer, digamos que la feminización de la pobreza tiene cara de mujer, bueno, ahí están los obstáculos para que haya más mujeres científicas. Y vos recién hablabas de los espacios de poder que no ocupamos, que no ocupan las mujeres en la ciencia. Vos sabés que hace poquito me encontré con una publicación de una científica de aquí de la provincia de La Pampa, pero que yo ya venía conversando con otras científicas, ¿no? Que están llevando adelante investigaciones que sus propios directores les roban. Que no las no les dan los puntajes que corresponden, que esos directores justamente tienen sesgos absolutamente patriarcales y por razones de género, y entonces las batallas son políticas y son también culturales y son económicas. Sí, bueno, eso pasa mucho. Me acuerdo en el 2018 fui a un congreso de hidrogeología que fue en Salta, y a mí lo que más me impactó es que era las generaciones más antiguas, se podrían decir, eran todos hombres. Claro. Y las mujeres éramos como las generaciones más nuevas de investigadoras, pero todas dirigidas por esos hombres que vienen de, justamente, se podría decir, como una casta o un... porque te juro, parece, viste, una cuestión... Sí, de una élite intelectual. Exactamente, una élite intelectual, y eso espero que con esta nueva generación de investigadoras vaya cambiando y haya cada vez más directoras y más investigadoras principales de CONICET y de otros institutos, justamente como para cambiar un poco eso. Y más que nada, suele pasar también como esa diferencia entre distintas disciplinas, en donde hay disciplinas donde hay más hombres y disciplinas donde hay más mujeres en comparación a hombres. Pero bueno, es como que de a poco, me parece que demasiado de a poco, pero bueno, va, eso se está cambiando, y bueno, esperemos algún día que las mujeres investigadoras dejemos de recibir esos tipos de abusos de poder o problemas que comentabas recién, Cintia. Bueno, Flor, gracias por este aporte, ¿eh? Era necesario. Gracias a ti. Nos escuchamos el lunes que viene. Dale, abrazo. Abrazo.